así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Arrancamos esta mañana con todo. Estamos en una nueva edición de Así es la Vida por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Es un placer estar de nuevo acompañándoles y que ustedes nos acompañen del otro lado con sus mensajes, con sus cariños, escuchándonos, porque es mucho más lindo todo así. Es muchísimo más lindo todo así. Y hoy estamos mano a mano con Ale. Ahí es como medio un quilombito radial lo que está pasando, porque está fuertísimo todo lo que está pasando. Entonces, por eso nos demoramos un cachito. ¿Saben lo que pasa, Gustavo? ¿Qué pasó? Que usted ya de por sí es un hombre muy fuerte. Buenos días, Cuchi, buenas mañanas. ¿Cómo estás, loco? Ni yo me estoy reparando de mano contra la inflación, ¿vio? La otra vez pasé por la feria de Solano y me encontré con un pibe que vendía unos discos de corte para la herrería. El paquetito, 1.500 pesos. Y me compré como 3 paquetes. Ahí sí, le di una piña en la carretilla a la inflación. Por el momento le estoy ganando. Increíble. Increíble. Vamos a hacer lo posible de hablar con Jess, si nos escucha del otro lado, a ver si... Hola, Jess. Si la tecnología nos ampara en este momento, a ver si me acerco a las controles, ahí le doy una mano a Ale. Ale, hoy la tecnología nos quiere ganar, pero no va a pasar eso. No, así como el amigo Cuchi decía que le estaba ganando la inflación, nosotros le vamos a ganar a la tecnología. Hay que habilitarle el microfonito a la Jessy, nos está escuchando. De ahí ya solo habilité. Está todo ok. ¿Cómo anda la gente del otro lado en este viernes? Tuvimos de veranito. Estuvimos de veranito unos días anteriores. Hay algunos que se ponen contentos. Hay algunos que nos ponemos tristes también. Porque que haya casi 30 grados en agosto, eso es realmente para preocuparse, amigues. Estamos en una situación límite con nuestro hogar, nuestra casa, nuestro querido planeta Tierra. Aunque algunos los queremos más que otros, porque bueno, ahí hay quien lo trata mal. Y bueno, hoy el programa un poco se va a tratar de eso. Vamos a estar hablando de la cuestión del reciclado, ¿no? Y la cuestión esta de estos tiempos de consumismo. Había un dicho que a mí me encanta mucho porque suelo implementarlo en mi vida de que era muy pequeño, es algo que me dejó mi viejita de herencia, que es el tema de reciclar la ropa. Y el dicho este decía algo así como: en tiempos de consumismo, reciclar la ropa también es un acto revolucionario. A mí me encantó y trato de implementarlo siempre que puedo. Revivir aquellas prendas que ya uno dice, ay, ya no le da más a esto. Pero bueno, capaz tenías una remera, no sé, Gustavo, ¿vos te pasó que tenías alguna remera que te gustaba por sobremanera y te negabas a dejarla ir? Mucho, me pasa todo el tiempo. Imagínate que el otro día cayó mi mamá y me regaló un pantalón. O sea, se dio cuenta que mis pantalones ya no estaban para más y me dijo, yo soy madre. O sea, entiendo que siempre la prioridad va a ser para tus hijos, que te olvidas de tu ropa y me pasa. No, pero me pasa que mientras sea cómoda la ropa, yo la sigo usando hasta el final, hasta el último día de sus vidas la tengo la ropa. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, el tema de reciclar la ropa, el tema de hasta qué punto llegó la industria indumentaria para que termina perjudicando bastante a la sociedad, a las personas, y bueno, y hay que ver cómo nos vamos arreglando, porque si comprarte una ropa en estos momentos está bastante complicado. Comprarse cualquier cosa, Agustín, en este momento bueno, es súper complicado. Partiendo de algo tan indispensable como el azúcar, carísimo, el alimentarse, carísimo, pero bueno, ahí estamos. Che, ¿qué onda con la Yeslo? ¿La pudimos conectar? Estamos ahí viendo si podemos, nuestra querida amiga de la casa, la Jess estaba ahí con algunos dolores que suelen impedirnos a veces el movilizarnos, pero igual ella quería estar acá con nosotros y nosotros queríamos estar con ella, así que estamos haciendo lo posible para que participe, pero mientras tanto, en esta mañana de Radio Las Cabas, acá en Así es la Vida, arrancamos con todo. Gusti, si te parece bien, vamos a mandar un temita musical como para organizarnos un poco y encarar lo que es este programa que viene por delante con muchísima información, muchísima diversión y muchísima compañía para todos los vecinos que están del otro lado. Cuchi, ¿vos tenés preparado ahí un temita musical para arrancar esta mañana en Así es la Vida? Por supuesto, a mí me gusta de todo, pero quiero sorprenderlo con este temazo de Deep Purple, que dice más o menos así. Música. child in time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he's shooting at the world, bullets flying, oh, taking toll. If you feel bad, Lord, I bet you have, and you've not been here, you've not been hit by flying lead. Black Sabbath en Así es la Vida por Radio Las Cabas. Acá estamos de nuevo, ya son las 11 y 20 de la mañana de este ya agosto, arrancamos un nuevo mes. Nos amagó agosto, en un primer momento parecía que se venía la primavera con todo, ya venía el verano y después dijo no guardes los ponchos porque todavía va a ser algunos días de frío. No sé, te habrá pasado, Cushy, Ale, les habrá pasado que dijeron, listo, ya está, ya estoy en shortcito, en remerita, no jotas, pero no. Mire, yo no soy de usar mucho los cortos, yo tengo las piernas más pálidas, no me gusta mucho lo del cortito, yo prefiero una remerita. Igual me estuve preparando para agosto y me preparé la caña con ruda ya desde el año pasado, bien añejadita. Vos sabés que en mi familia también eran eso de tomar la caña con ruda, pero es algo que no puedo tolerar la ruda, che. Es algo que no pasa por acá, por la garganta, no me pasa, no. El olor, todo me hace muy mal, che. Yo probé una sola vez la caña con ruda, fue el año pasado, un cachitito porque era fuertísimo, un poquitito para probar, pero lo que más me gusta, lo de la caña con ruda, fue los memes de lo de la caña con ruda. Mirándote era, para sacarte... toda la mala onda encima, así, terrible. No, no, y el mensaje dice la Pachamama que se vayan todos a la cancha. No, muy bueno, muy bueno. Eso creo que es lo mejor de la caña con ruda. Hay mucha gente que lo cree, que lo toma. No, no sé si le hizo bien o no. Hay que ver. Yo creo que no sé bien de dónde sale esto de lo de la caña con ruda, pero sí, es una tradición que se repite mucho, en muchas de las familias argentinas. No solo es el tema de los valores curativos naturales que puede tener la ruda combinada con la caña, sino tiene que ver también con un misticismo en esto de te saca las malas energías, las malas vibras, ¿viste? Hay un humorista que sale por las redes y por todos lados que hace un personaje y decía que bueno, que la caña con ruda, eso, te cura el alma, te cura los males, te cura la asiática, te arregla el monotributo, ¿viste? No sé. Como que hay todo una cultura de caña con ruda detrás de esto, que está bien, hay que bancarla. A mí, eso, no me gusta ni la caña ni la ruda, así que prefiero, no sé, tomar un mate con peperina, qué sé yo. Buenísimo. Bueno, la consigna del día de hoy es ¿qué es lo que te da vergüenza? Damián ya nos contestó un poco enojado para mí por lo que pasó ayer. Ayer jugó Racing, ayer jugó Claypole, jugó Messi creo que un día antes. Hubo una sección así de fútbol. Y Dami nos responde, dice, vergüenza fue la defensa de Racing ayer. Racing perdió 4-2 por la Copa Libertadores, así que bueno, está un poquito complicado en la vuelta, así que vamos a ver cómo le va a Racing. Le ganó Nacional 4-2, e iba perdiendo 3-0, después Racing se pone a tiro y después le vuelven a meter otro gol, así que terminó 4-2. Ustedes, del otro lado, ¿qué es lo que les da vergüenza? ¿Qué es lo que decís, esto me dio un toque de vergüenza? O si tienen alguna historia, alguna anécdota que la quieren contar a la radio, bienvenida sea. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los compas de la Red Nacional de Medios Alternativos, que algunos nos están escuchando y nos mandan buenas vibras. Ahí dijeron que si alguno se anima, nos van a mandar para contestar la consigna. Así que abrazo a todos los compas de la red que la laburan, la militan y hacen lo posible, como acá, como en este espacio, para que las verdades del pueblo llegue al oído del escuche o televidente, porque recordemos que también hay canales de cable o de video o de televisión, como quizás que irrumpen a stream. Vámonos a dejarlo. Se me lengua la traba cuando estoy en vivo, amigues, hacemos lo posible. No, quería nombrar a Antena Negra también, los compas que siempre están laburando a pleno. Bueno, Gustavo, ya que tiraste la consigna, ¿a vos qué es lo que te da vergüenza? Ahora no me acuerdo específicamente algo que me dé vergüenza, pero el otro día pasé una secuencia de vergüenza que le hice el día a la señora, le hice el día a su compañera, toda. Me pasó que, bueno, vieron que julio tiene 31 días. Bien. Y ahí ya me cambió todo el panorama. Y yo cambié de día de entrenamiento, porque yo vengo entrenando hace como 5 años. Venimos entrenando en el club los miércoles y lo cambiamos a los martes. Eso ya me cambió mi semana. Entonces yo estaba seguro que después del día de entrenamiento tenía que ir al hospital. Tenía un turno en el hospital. Yo estaba seguro que me levanté y era 3 de agosto. Era 3 de agosto. Ya me fui confiado, me levanté temprano, voy, la dejo a Lucy en el jardín, agarro todos los papeles, el turno, los estudios, voy al hospital, encaro para el hospital. Viste que casi que ni te revisan los papeles, dicen sí, anda para acá, sí, anda para allá. Entonces voy pasando, voy esquivando gente y me dicen pasá. Fui entrando, le digo, sí, tengo turno acá a las 9. La miro, la de seguridad cuando me mira dice, ¿qué hace este loco acá? Y yo le digo, sí, tengo turno a las 9. Y me mira con una cara y dice, bueno, golpea aquella puerta. Y cuando golpeo la puerta del doctor, de la doctora, me atiende una señora y me mira con cara de que, ¿qué haces acá? Y le digo, tengo turno ahora a las 9, le digo. Y la señora me dice, se equivocaron, me dice. No, ¿cómo se equivocaron? Acá está el turno a las 9. Y me dice, fíjese, lo peor es que yo le digo, fíjese la fecha, le digo a la señora. Y la señora mira así, agarra, mira a la compañera y dice, pero este muchacho es adelantado. Pero me dice, esto es para mañana, me dice, hoy es 2 de agosto. ¿Cómo se cagó de risa? La señora, yo agarré y yo decía, no puede ser que me haya equivocado de día, ¿viste? Yo estaba segurísimo que era 3 de agosto. Entonces saco el celular, miro el calendario y decía 2 de agosto. Y dije, tienes razón, me dice. Y la señora me dice, ¡ja! ¿Quién estaba equivocado? Me dice. Bueno, fue una vergüenza con humor también, ¿no? Yo me reí en ese momento y dije, bueno, me vengo mañana. Y al día siguiente, porque tenía que ir, digo, ya está, ya pasé la vergüenza, voy. Me ve llegar la señora y se empieza a cagar de risa. Se empieza a cagar de risa y sí, hoy es 3, hoy está bien, me dice. Hoy sí te atendemos, sí. Pero encima, lo mejor fue que la señora, ¿viste? Que cuando vas al hospital o a algún lugar que te atienden las personas de atención al público, tienen cara de perro de que no se ríen de nada. Sí, sí. Y yo dije, bueno, le hice la semana a esa señora que sí, no se sonreía mucho y cuando me vio el empleado una sonrisa. Público de por sí es caracúlico, ¿no? Sí, el empleado público es caracúlico. Así que, bueno, eso fue mi vergüenza de la semana. Ustedes cuéntenos la suya del otro lado, si tienen algo que les dé vergüenza, que decís, esto me da un toque de vergüenza. O si son totalmente extrovertidos, que no les importa nada y no les da nada de vergüenza. El Cuchi, no sé si alguna cosa le da vergüenza. Y mire, a mí me da un poco de vergüenza, pero vergüencita ajena, ¿vio? Ah, eso sí, eso mucho. Cuando me cruzo con algún sabelotodo, ¿vio? Que vos le decís, no sé, yo te levanto una pared en 3 días. Y el muchacho te dice, yo te la levanto en 10 minutos. Y siempre te tira el retruco con todo. Y siempre es mejor en todo. A mí me da un poco de vergüencita ajena. Sobre todo cuando tenés que gestionar algo con los muñecos ahí del municipio. Que te cae alguno para hacer una inspección y de repente el tipo sabe todo, pero en su perra vida pisó un taller. En la herrería está hablando Cuchi, me parece, y la cantidad de compas que la cantidad de gente que hemos aguantado, porque bueno, en parte de esto de las, a ver, como de, no me sale la palabra, Gustavo, cuando van a verificar que algo... Una inspección. Exactamente, cuando van a una inspección, es muy gracioso porque se ponen como en ese papel, ¿viste? De nivel de sabiduría, digamos, y como que ellos la tienen re clara y nosotros somos los que estamos en un error. A mí me da un poquito de bronca más que de vergüenza, Cuchi, pero está bien, la tomamos, ¿no? Como una vergüenza, ponele. Vergüenza es cuando vos ves que arma algo los empleados del municipio y te lo dejan todo mal y decís, che, mirá cuánto duró esto. Y después se quejan de las cosas que hacemos las cooperativas y decís, uff. A mí me da mucha vergüenza darme golpes fuleros en la calle. En caerte. Público, en sí. Público. O golpes fuleros. Tengo un recuerdo en el queridísimo Club Hermanas Mirabal, en un campeonato de fútbol, en donde se estaba jugando un partido. Y yo no sé si recordás, Gus, que había un sub y baja de hierro en la canchita. Sí. Y bueno, estábamos ahí con todos los compas, qué sé yo, y de repente un pelotazo. pasa el arco y se iba lejos, entonces estaba más o menos por donde yo estaba parado. La cuestión que yo, mirando fijamente la pelota, empiezo a correr, a correr, a correr, a correr, para poder agarrar la pelota y devolviendo. Con la mala suerte que en ese camino, en ese trayecto en donde yo iba buscando la pelota, me crucé con el tobogán de hierro. Es más durísimo. Sí, me dio un golpe en el pecho que me mató. Y al unísono se escuchó en todo el club un Agarré la pelota, la devolví y me fui. Me fui porque primero que me dolía el pecho, hasta la espalda me dolía, me traspasó el dolor, y segundo que no me podía quedar porque me dio tanta vergüenza de decir como, a ver, lo digo, qué pelotudo. Porque yo iba como, viste, como el Dibu, corriendo a agarrar la pelota y me maté, eso me dio mucha vergüenza. Y otras veces también me he caído con la bicicleta y también me da mucha vergüenza golpearme en público. Es verdad. Una vez me pasó, cuando venía acá para Las Cabas, que venía en la bicicleta y ahí hay un sector para venir para Las Cabas que tenés que venir un toque rápido porque se complica la cosa, si no. Entonces venía rápido y me cruzaron dos caniches de suicidas. Fue como, ¡fiu!, se metieron en el camino los caniches suicidas porque me querían morder la pierna, no sé qué querían. Se cruzaron y yo, para esquivarlos, para no pisarlos a los caniches, me pego un palo. ¿Y donde te pegas un palo y decís, me levanto rápido para que nadie se dé cuenta que me caí? Bueno, pero sí, llegué acá a Las Cabas todo sangrando, el codo, la rodilla. Pero bueno, me levanté rápido y vine. Bueno, así y un montón de secuencias de vergüenza deben tener. Yo sé que el público de Así es la Vida tiene alguna secuencia y la pueden contar en el programa. Nos pueden mandar un mensajito al 11 40 82 29 75. 11 40, ahí están los perritos, los caniches, los caniches suicidas. Bueno, 11 40 82 29 75, 11 40 82 29 75, nos pueden mandar un mensajito, nos pueden estar escuchando en la radio, nos mandan un mensaje, qué es lo que les da vergüenza. Mientras tanto vamos con un poquito de música, que tenemos muchísima más información. Bueno, suenan entonces en la mañana de Así es la Vida las compas de Grasas Trans, una linda banda punk que la está rompiendo no solo acá en el conurbano, sino que en todos lados. Un placer poder escucharlas y suena así. Muerte, muerte, muerte. Seguimos acá en Así es la Vida, son las 11:37 de la mañana de este 4 de agosto del 2023. Como saben, ya estamos en el mes de las elecciones primarias. Se van a realizar el 13 de agosto, ya va a estar las famosas PASO. Seguramente ya les quemaron la cabeza todos los días, todo el tiempo, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por la tele, por la calle, los papelitos en la calle. Ven las caras de cada persona. Bueno, se acerca. Va a haber cambio de presidente este año. El 10 de diciembre, si no hay nada raro, habría nuevo presidente, estaría asumiendo, y el año que viene se haría cargo de lo que estaría pasando en Argentina. Pero bueno, en todo este transcurso pasa de todo. Anteayer estaban acá escuchando las compañeras de las Cavas a un candidato de acá del barrio, a un puntero que se presentaba, que hablaba de que quiere seguridad y que quiere seguridad y que quiere seguridad. Bueno, vamos a dar como un panorama de los candidatos, candidatas que se van a presentar en estas elecciones. Que bueno, a ver, no les vamos a decir a quién votar, pero ustedes decidan si quieren ir, no quieren ir, si van a estar ahí y no saben a quién votar. El otro día me preocupé bastante. Hablé con adolescentes, con pibes adolescentes que no tenían ni idea a quién iban a votar y tampoco sabían quiénes se presentaban ni nada. Y hay una desinformación bastante grande en cuanto a lo que viene pasando, y hay un desinterés bastante en cuanto a las personas que ya no creen en las elecciones. Eso es real, eso es lo podemos charlar también. Seguramente les habrá pasado, decís, che, no es tan distinto este candidato y este candidato. Las propuestas en lo que dicen. Ay, a mí me matan las propuestas. Hay cada una, mirá, en relación a esto, lo que decías de la seguridad, la otra vez escuchaba a uno de los candidatos de un grupo en particular, que la propuesta decía en relación a la seguridad, bueno, vamos a poner un container en cada cruce de los barrios y arriba del techo vamos a poner un cartel bien grande con un número de teléfono. Entonces el vecino o la vecina, cuando tenga algún problema en relación a la inseguridad, va a recordar ese número de teléfono y va a llamar directamente a ese número de teléfono. Y no va a tener que llamar al 911 para que el 911 vaya, le pase la llamada a la comisaría del barrio y que la comisaría del barrio diga no tengo ningún móvil para mandar. Entonces, ¿qué planteaba? Bueno, pongamos motos. Pongamos dos motos y dos policías ahí en el container. Entonces el vecino llama y en cuestión de 5 minutos va a haber dos policías en la puerta de su casa. Primero que los canas que estén en el container no le van a dar 5 de pelota al vecino que llama, porque no se van a regalar y no van a ir con las dos motos. Y segundo, que no es por ahí, no es por ahí el tema de la seguridad. O sea, es inabordable por ese lado el tema de la seguridad. Viene por otro lado, ¿no? Creo que viene por el lado de la inclusión, el lado de tener otras alternativas. Las juventudes, sobre todo, que se encuentran a veces a la deriva en relación a lo laboral o al estudio. O bueno, ¿me entienden por dónde viene la cuestión? Es que si vos te pones a pensar, decís, bueno, hay inseguridad, hay robos, lo que sea. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay? ¿Por necesidad? ¿Por desinformación? ¿Por exclusión? ¿Qué otras razones hay? ¿Por drogas? Y adicciones. Creo que hay un contexto represivo en relación a la pobreza y a la juventud, sobre todo, que pareciese ser que la juventud siempre tiene la culpa de todos los males que nos pasan en nuestro país. Sin embargo, creo que parte de eso, parte de una situación en que no hay un lugar de contención, un lugar en donde haya alternativas, ¿no? Pienso en el pibe que está al pedo y que se cruza con otra gente en el barrio, que empieza a consumir drogas duras y que esas drogas duras llevan a una adicción muy fuerte, como es el paco, la pasta base, drogas verdaderamente difíciles de dejarla una vez que se mete en nuestro cuerpo. Y tiene que ver todo con este contexto, ¿no? Con un contexto en el que la pobreza no tiene ninguna alternativa para poder buscar un lugar en donde, bueno, a mí me gusta hacer esto, voy a hacer esto. No sé, partiendo desde un taller de oficios o un taller de arte, música, pintura o lo que fuese, esas alternativas están muy, muy poco presentes en los barrios. Entonces, tiene que ver mucho con esto. Y cuando los candidatos hablan de seguridad, solo hablan de la policía en las calles. Pero ya sabemos que es imposible que la delincuencia disminuya con más policías. No viene por ahí. No viene por ahí. Sin embargo, no hay un solo candidato en el que diga, bueno, che, vayamos por este lado, vayamos por la inclusión, vayamos por la participación de los jóvenes en distintos espacios de contención, porque de eso se trata, de poder contener a esas juventudes que andan medio boyando por la vida y que lo más fácil siempre es la droga, la delincuencia y, bueno, muy difícil que con la policía pueda lográrselo, inclusive hasta con la izquierda. La izquierda una vez había propuesto también de el control de la policía, intervenir las comisarías, ¿viste? Como si eso también traería una solución al problema de la seguridad. Claro, no. Es bastante complejo y con bastantes cosas a tener en cuenta. No sé si nos está hicimos lo posible para que Jessy nos acompañe. Jess, ¿estás acá? ¿Nos escuchás? Estoy acá. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, ¿no? Sí, ¿vale? ¿La escuchás? Sí, la estoy escuchando. ¿Todo bien, Jess? Bien, acá estaba prestando atención ahí a lo que estaban diciendo y me parece interesante abordar eso, ¿no? Porque siempre hablamos de juventud y de juventudes haciendo algo, tenemos siempre a la represión por encima, ¿viste? El prohibicionismo, en vez de alentar a cosas positivas, siempre se reprime todo el tema de la juventud. Y también destacar esta cuestión que había salido el año pasado, me parece, lo de las pasantías en el monitoreo de la policía de la ciudad, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Mirá, y mencionaste lo de la policía. Yo, al trabajar con adolescentes, una de las principales alternativas de salida laboral que tienen es sumarse a la policía. Varios chicos, jugadores del club, de otros clubes también, le dicen, termino la escuela, listo, me manda la policía. Pero es lo más seguro, es lo más sensato, si se quiere, también desde ese punto de vista, ¿no? Pensándolo desde ese punto de vista, porque también está la cuestión muy instalada en los barrios así precarizados, precarios y barrios periféricos, esta situación de que son peligrosos, porque son peligrosos y necesitan a la policía. O sea, está instalado en los barrios de que la policía es necesaria. O sea, se lo naturaliza esa situación. Entonces, como es entendible, si se quiere, entre mil comillas, que estos pibes decidan eso. Porque no solamente están pensando en un futuro, sino están diciendo, ah, bueno, pero el barrio va a estar más seguro porque va a haber más policía. Porque eso es lo que como que es lo que se piensa en general. ¿No? Sí, también haciendo un repaso en la historia, bueno, todos recordamos lo que fue la policía local, los pitufos, los vestiditos de azul, que tenían. ¿Acordás de los pitufos? Sí, que tenían una capacitación mínima, y salían a la calle con una 9, y después esto repercutió en un montón de situaciones. Primero, que bueno, vos le estás dando una 9, el Estado le está dando una 9 a una persona que quizás no esté en condiciones de tener una 9, y pasaron varios femicidios inclusive con la 9 reglamentaria que le daban a los pitufos. Después también, eso, viste, que no la gente o les pibis, como que era medio el descanso también el pitufo, porque bueno, lo mandaban con esas gorritas, esas boinitas azules, que la verdad se prestaba bastante al descanso. Y sucedió también que, por ejemplo, en el container que estaba a la bajada del puente en Claypole, ahí cerquita de la cancha de Claypole, agarraron a una milica, la ataron y le afanaron el fierro. Y después, situaciones como estas, en la que no sabían qué carajo hacer estos nuevos policías, era súper inseguro incluso que esta gente esté en la calle con una 9. Por un lado, porque le podían afanar el fierro, por otro lado, porque podían disparar a cualquier lado, porque las pruebas de tiros eran muy pocas. Y es verdad esto también, Jess, que decías de que la cantidad, o vos también, Gusti, la cantidad de jóvenes de los barrios que se terminaron sumando a esta policía local, que después el Estado se dio cuenta que era todo una cagada, digamos, lo que estaban haciendo con esta nueva policía, y después los terminan incorporando a todos estos pitufos a lo que es la policía bonaerense. O sea, toda la camada esa de pitufos que estaban, se dieron cuenta, che, la policía local no va, no la respetan, están rebardeando, inclusive nuestros mismos policías, vamos a hacerlo parte de la bonaerense como para que tengan otro uniforme y quizás que de esa manera tengan más autoridad en las calles. Pero bueno, como siempre decimos, la solución a la inseguridad no es la policía. Para nada vamos a aceptar esto y jamás lo haremos. Claro. Bueno, yendo un poquito más a los detalles, este 13 de agosto van a estar las primarias, las PASO. Y bueno, por lo menos te vamos a ir contando quiénes son los candidatos que van a estar ahí en las boletitas que posiblemente estén disputando el país de quienes estamos hablando. Primero están por Unión por la Patria, ya no es Juntos, ya no es el Frente de Todos, ya ahora es Unión por la Patria, que está Sergio Massa y Juan Grabois, entre ellos se va a disputar, esa es la interna del peronismo. Ya se perfila bastante Sergio Massa como el posible ganador entre esa disputa. Grabois ya como que dijo, bueno, si pierdo, acompaño, no pasa nada. La disputa del otro lado de Juntos por el Cambio está entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Son los dos candidatos que están con la boleta amarilla, la clásica del frente de derecha, te diría. Que está bastante en disputa quién pueda llegar a ser el que siga. Por un lado, Mauricio Macri apoya mucho a Bullrich, a Larreta la apoya a Vidal, y bueno, vamos a ver quién pueda llegar a ganar en estas primarias. No está todo bien entre estas dos caritas, entre Bullrich y Larreta, está ahí como que sí, somos compas, pero no tan compas. Yo quiero ser el candidato, la candidata para estar en disputa de la presidencia. Y en tercer lugar, como único candidato, está Javier Milei, que era lo que más nos preocupaba. Bueno. ¡Ay, el ciático, ay! ¡Ay, te empieza a doler todo, ¿no? Me duele. Te empieza a doler todo de nuevo a Jess. Bueno, está Javier Milei ahí como el tercero en disputa. Después... No se rían tanto así, no se rían tanto así. Bueno, está ahí. Después está Hacemos por Nuestro País, La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda. De la Unidad de los Trabajadores que bueno va a estar también ahí en la disputa, pero ya más para no te diría, tiene que ocurrir algo muy raro para que no esté en disputa entre esos tres candidatos la presidencia, al menos que se organice mucha gente y que el voto vaya para la Libertad Avanza, para el FIT, para los candidatos que son más que no tienen tanto apoyo político, que no tienen tanta espalda política para acompañarlos. Ya lo dije a lo de Javier Milei, después está Miriam Breckman, que va a estar acompañada con Nicolás del Caño del FIT. Está Gabriel Solano y Vilma Ripoll, que están en el Movimiento Socialista de los Trabajadores, así que esos estarían como los principales. Después están viejos conocidos que eran de un lado y se fueron para otro. Está Hacemos por Nuestro País, que está Schiaretti y Florencio Randazzo, que en un momento Florencio Randazzo estuvo ahí casi que iba a ser uno el presidente, lo apoyó Cristina y en un momento Cristina le soltó la mano y dijo no vas a ser el candidato vos. Bien. Recién nombraste a Breckman con Del Caño. ¿Del Caño va como candidato a presidente o a...? Breckman, Miriam Breckman es como candidata a presidenta. Bueno, hay un montón de bizarreadas así que Jess nos preparó de todo. Nos preparó porque entre estas semanas de elecciones hay de todo. Hay de todo. Así que, ¿qué nos trajiste, Jess? Sí, estuve instagrameando a pleno. Yo soy de Instagram y me notifico así, ¿viste? Yo miro cosas, miro memes, reels y todo, y de eso saco información. Hay de todo, muy bizarro, muy gracioso, y hay uno que justamente es el primero del cual voy a hablar, de esta chica que se llama Delfina Warner, que es una chica que tiene el pelo mitad negro, mitad violeta, de fucsia, y tiene una propuesta muy bizarra. Y es muy bizarra, al principio empieza siendo muy bizarra la propuesta, pero después termina siendo fascista, como lo que es, porque está, creo que, si no me equivoco, está con Milei esta chica. Así que nada, si querés poner ahí el reel de Delfina Warner, a ver qué nos tiene para decir esta chica. A ver si ¿sí? Está con Milei, dijiste. Dentro de Libertad Avanza hay propuestas loquísimas. Loquísimas. A ver. Se dice libertaria. No, es tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes y Pero muy rápido se enoja, así que es preocupante. Vos imaginate manejar un país en donde tenés que llegar a un consenso, donde tenés que consensuar con la gente, decís, y bueno, ¿cómo así, se enoja el chabón? Boludo, explota el toque. Es un enfermo, Es increíble, sí, no. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes, hijos de puta? ¿Cómo da vuelta los argumentos de la gente? O sea, vos estás a favor de tal cosa, dice, y es como, no, yo no estoy diciendo eso. Y grita por arriba tuyo para no dejarte hablar. Es como rarísimo esa forma. No. Bueno, también trajiste otra de candidato de Lanús, trajiste de Bullrich. Bullrich tiró la propuesta de las cámaras, que es buenísima. Bullrich propuso entrar al Banco Central con cámaras de televisión, y los periodistas que estaban alrededor medio como que, che, pero ahí no está la plata, le dijeron. A ver, ¿querés que la escuchemos? A ver. Dale, mandale. tenemos que sacar el cepo lo antes posible, porque el cepo se come todas las reservas. Bien. Si nosotros le tenemos miedo a sacar el cepo, si nosotros tenemos miedo a sacar los piquetes, si nosotros tenemos miedo a gobernar, ¿quién tiene miedo? Dentro de... Si sacás el cepo, ¿cómo haces para que no vayamos todos a comprar dólares corriendo, que nos peguen las patas en los talones? Mirá, nuestro... ¿Hay dólares para todos? Nuestro equipo económico va a presentar un modelo cuando después que veamos cómo está el acuerdo con el fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa, porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. Corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. ¿Es en serio o es pero una que broma? Es verdad. ¿Vas a entrar con una cámara para al Banco Central? Para mostrar a la gente. Ah, es muy buena. ¿Qué Banco Central? ¿Vas a mostrar la guita que hay? ¿Vas a mostrar? Pero no están las reservas ahí. No están, no hay más. Okay. Hay reservas negativas. ¿Qué va a estar un cofre vacío? Esto es lo que me dejaron. Es que es importante que el pueblo argentino sepa. Bueno, esa es una de las propuestas de Patricia Burri. Entrar con una cámara y decir, bueno, ven, no hay nada, así que no hay nada, listo, no hay plata, chau. Se la fugaron todas, se la robaron. Bueno, a raíz de esto salieron un montón de memes y cosas. Comentarios que uno decía, pero ¿qué se piensa? Que es como el banco de Harry Potter, que entras, abrís la puerta y está todo el oro ahí. Es verdad, entrar en la bóveda de gringos, bueno, Harry Potter tiene plata y está ahí, así que eso es lo que puede llegar a pasar. Bueno, esa es la candidata de Juntos por el Cambio. Después, el que la acompaña en la fórmula es Larreta. Larreta, yendo un poquito para atrás, recuerden, Favaloro terminó suicidándose por una de las causas, uno de los responsables de esa muerte fue Larreta, en el tiempo en el que no había plata para pagarle a los médicos, no había plata para pagarle a los doctores. Bueno, es uno de los grandes responsables de Larreta de ese tiempo. Los recortes a educación también vienen del lado de Vidal y de él. Así que, bueno, desde ese lado están las boletitas amarillas. ¿Qué otra cosa tenés? Bueno, Morales está ahí también a los besitos con, con Larreta. Terrible. Morales, bueno. Sí, yes. Bullrich también. O sea, no nos olvidemos que hace, ¿cuánto fue? 2 días el aniversario de... No, hace 3 días fue el aniversario de la desaparición seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado. Y Bullrich está metida ahí también en eso. Vamos rememorando. Te pones a mirar candidato por candidato y tiene sus chanchullos. Bueno, Morales, lo de Jujuy, represión en Jujuy. Bullrich viene siendo una de las responsables por lo de Santiago Maldonado, que hace muy poquito ya pasaron. ¿Cuántos años ya pasaron? Pasó bastante ya. Y todavía 6 años ya pasaron. Un montón, y bueno, y ahora se está presentando para ser presidenta, así que fíjense qué caripelas van a estar ahí. ¿Qué otra cosa más tenés, Jess? ¿Te gustan los jingles? ¿Te gustan las canciones? ¿Te gustan las canciones de campaña? Yo me acuerdo que una vez en un programa Leo puso un montón de canciones de campaña y algunas eran bizarrísimas. Sí. Yo no me olvido nunca más la de AEA, yo soy menemista. Esa no me la saco nunca más de la cabeza. Sí. Bueno, sí. Te traje un compiladito de las de ahora. Uy, a ver. Las de ahora. Hay uno que es de uno que está por Lanús, que es candidato por ahí por el municipio de Lanús, y tiene una canción bastante pegadiza. A ver si me deja escucharla. Tengo que elegir entre tantos Teletubbies. Yo quiero votar un peroncho de verdad, porque Grabois es un progre y Massa es un cheto. Los están cagando, el general se revuelca en su tumba. Yo ya no puedo soportarlo. Y ahora sé que que a los de la OCDE y a esos radicales ni los que ¡ah! Ahora que decido por quién votaré. Peronismo yo quiero tener y yo te moreré. ¡Vale! No, gente, yo prefiero termos y yo te moreno. Ah, es muy bueno, es muy bueno. No, no, no, no, no, no. Esta es la canción de Moreno. Y bueno, yo cuando recién hablaba lo de la seguridad, lo de los containers, eso de en los cruces de los barrios, era un candidato de Moreno ahí, del grupo de Moreno, el que planteaba ese allá en el partido de presidente Perón. Una creatividad. No, muy bueno, o sea, sacando de que te hace cagar de la risa y... Es muy bueno realmente el tema. No, pará. Bueno, escúchame. Bueno, ¿les gustó esa? A mí me encantó. Me encantó desde el humor, ¿no? Y desde la tragedia que es el circo electoral. Pero sí, me gustó. Bueno, ahora te voy a arruinar la infancia y una canción de la infancia. No seas mala, Jess. Soy re mala, pero peor es Massa. No. Antes de ese tema, nombraste a Massa, escuchate esto. Soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás ahí en Córdoba, coleado, que estás ahí en el Uribe Torco, javistando ovnis. A vos que estás ahí en Villa María, haciendo fernet con Pepsi. Porque distinto no es preguntarse quién se ha tomado todo el vino. Distinto es preguntarse quién se ha tomado el futuro de nuestro país. Porque el futuro del país es como el cucú de Villa Carlos Paz. Salir, sale. Pero hay que estar en el momento justo para verlo. Cucú, cucú. No, bueno, hay que tomarlo en joda esto, amigo. Si no se puede. No. Bueno. Massa, Sergio Massa es el candidato que está para de Juntos por la Patria, que está disputando con Grabois, que fue, volvió, viene, va, está acá, está allá, aparece donde aparece, lo ponen de siempre está ahí, Massa. Es como el sol, que aunque no lo veamos, siempre está. Qué tipo. Entonces nos preparaste uno de Massa. Sí. Fíjate que es el que dice Massa video 2. Te arruino la infancia. En este momento les voy a arruinar la infancia, chicos. A ver. Uno. A ver. Sí. Explotando todo acá, ¿eh? Sí, no. No. Creo que no está apto para el público, por eso me lo censura la computadora. Ojo con eso, ¿eh? Me lo censura la computadora, raro. A ver si lo puedo ver yo de acá y si se escucha. A ver. Porque me lo censura la computadora y dice, no, esto no está apto para el público, no pueden escucharlo. A ver, probemos así, ustedes me dicen. No. A ver si es. Ay, no puedo yo tampoco abrirlo. ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste? Pasa eso, está pasando eso, no está censurando. Tiene asesores de campaña muy grandes, Sergio Massa. Más allá de los chistes que hacemos, trató, no por nada, hasta último momento presentó su campaña. Fue el último día en el que se presentaban las listas, ahí apareció la cara de Sergio Massa. Un día antes, ni siquiera un día antes, un par de horas antes, el candidato iba a ser Guado de Pedro. Iba a ser solamente Guado de Pedro, no iba a estar Grabois tampoco. Che, ¿quieren que hagamos un poco retro y vayamos a un spot de Sergio Massa, pero en el 2007? A ver. ¿Con quién estaba? Yo los tengo ahora. Y también tengo unas ganas enormes de trabajar por el lugar en donde vivo. Y a eso vine desde la Nación. Así como a los 29 años me hice cargo de ANSES. La música. Y nunca voy a olvidar la felicidad que me dieron los abuelos. Como quise colaborar con mi club de barrio, nuestro querido Tigre. Ahora quiero poner toda mi juventud, mi vitalidad, mi esfuerzo y conocimientos para que no solo un equipo de fútbol ascienda en Tigre, sino para que podamos jugar todos en primera. El 28 tenemos que elegir quién está más capacitado para seguir la obra. Pero también tenemos que elegir quién va a hacer lo que falta. Le propongo que la obra la sigamos juntos. Y lo que falta, también juntos. Me mata la musiquita detrás. Che, pero vieron que se repite todo lo mismo. O sea, no son tan... como que se dice, ocurrentes en relación a los spots, ¿no? Como que se repite lo mismo, se va diciendo lo mismo. Podemos uno del 2007 y ponemos uno de ahora y prácticamente lo mismo. Claro, claro. Jess, me dijiste que tenías uno ahí. A ver si puedo. ¿Te escucha? No, te escucho a vos nada más. Silencio musical. Bueno, te dije, tiene asesores de campaña, tiene unos bots que están ahí, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Hay muchos que tienen gran cantidad de sus trabajadores para cuidar su imagen, para que empiecen a desaparecer mensajes de antes, que no se difundan muchos memes, que no se... Bueno, Sergio Massa tiene en claro eso, así que bueno, por algo pasan estas cosas. Por favor, no olvidemos esta joyita. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va a tirar? 70... Hubo piedras y gases. policial no es que te calle, esto fue Cutralco, terminar con la ignorancia del pueblo era la posición y este gobierno no lo comprendió. Ah. Recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. En Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Y 18 de la mañana, mediodía, en la Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Bueno, seguramente habrán visto por fotos, habrán visto por videos, habrán hablado en alguna película. Y te dicen en el desierto de Atacama. Decís, ¿el desierto de Atacama? Bueno, es un desierto. No hay nada ahí. Hay tierra, arena y nada. Bueno, resulta que no hay solamente nada, sino que incluso creo que se puede ver desde el espacio. Hay un basural, el basural más grande del mundo, de ropa. Hay más de 100.000 toneladas de prendas, muchas de etiqueta y otras no, que vienen que vienen de Europa, vienen de Estados Unidos. La cantidad de ropa que hay ahí es una locura. ¿Y se podrá entrar a rescatar ropa? Hay gente que va y rescata ropa. Se puede, o sea, no es eso, es ropa nueva. O sea, pueden encontrar hasta ropa con etiqueta ahí, en el desierto de Atacama, chicos. Hay gente que va con mochilas vacías a llevarse ropa nueva que está tirada ahí en el desierto. Increíble. Es increíble la cantidad de ropa que hay. Hoy al principio de la mañana estábamos hablando de la reutilización de la ropa, de las ferias, de cómo buscarle la manera ecológica de que no destruya tanto el medio ambiente las empresas textiles, porque producen ropa, producen una nueva moda, sale un nuevo chiche y ¡pum!, salen un montón de remeras, un montón de pantalones, un montón de... La industria de la moda es una de las más dañinas que pueda llegar a ver. Vos imaginate que para fabricar un jean, un pantalón jean, se necesitan 7.500 litros de agua. La bocha. Un solo jean. Así que imagínate, el otro día, la semana pasada, la anterior, en Uruguay, están tomando mate salado porque no tienen agua. Y vos imagínate que para construir un jean se necesita toda esa cantidad de agua y hay 100.000 prendas tiradas en un basural porque ya están pasadas de moda, porque no las vendieron, porque ya se creó una nueva moda y tienen que producir otra cosa. Y es una locura. Sí, lo terrible es eso, ¿no? La sobreproducción de algo que no hace falta. Pasa exactamente lo mismo con los alimentos también. Se cultiva o se produce más alimento del que se consume y ese alimento termina en un basural, generando no solo el gasto de energía que el planeta necesita para poder producir esos alimentos, sino también el impacto al degradarse esos alimentos en lo que tiene que ver con la capa de ozono y todos esos gases que emanan los alimentos en descomposición. Entonces creo que el problema fundamental parte de esto que decía vos, ¿no, Gus? Del consumismo, de consumir y de producir, y que importe más el mercado que nuestro planeta, que es el único que tenemos. La otra vez escuchaba a un antropólogo que decía, suponiendo que la vida dentro de miles y miles de años sobreviva acá en nuestro planeta Tierra y sean seres pensantes los que estén en un futuro, en una Tierra muy, muy, muy futura, y vean o encuentren el rastro de esta civilización nuestra en la que estamos viviendo ahora. Y seguramente lo primero que dirán esos seres es, esta gente estaba loca, o sea, se asesinaron ellos mismos. Claro. Mirá que sea verdad que vengan los aliens y digan, no, esto, no, no, mejor no vamos a conquistar otro planeta, otro, porque esto son tan mal de la cabeza. Bueno, y lo que decía Ale es esto, bueno, nada más que nuestro queridísimo, no tan queridísimo, mejor dicho, odiadísimo capitalismo. Es parte de eso, es parte del capitalismo y de la, como decía, la sobreproducción de cosas que son innecesarias, porque digamos que tener la moda cada cuánto cambia. La verdad que yo no sé, pero sé que es muy rápido y es como todo muy así. Y digo, a esta situación hay alternativas de todas maneras, porque nosotros siempre tenemos alternativas, las personas precarizadas. Entonces, a esta alternativa, ¿qué le buscamos? Esto que decían ustedes, el recircular, el reparar, el, no sé, el trueque, el cambio, te cambio esto por esto, como salir de esa cuestión consumista y capitalista y volver más a esa situación de desde otro lugar. Y en base a esto hay una propuesta que nos traen los queridos compañeros del Bachi, de ahí de Claypole, del Galpón Cultural. Ellos es hoy, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, van a estar haciendo una gratiferia. La consigna es, traes lo que querés dejar y te llevas lo que necesitas. Va a haber no solamente recircule de ropa, sino también de libros, plantas y saberes. Eso me resulta totalmente interesante, el intercambio de saberes. Me parece una propuesta sumamente linda y aparte el galpón es un lugar hermoso para ir a estar y ranchar y llevarse el termo y unos matecitos con unas galletitas y de paso hacer unos trueques y llevarte cositas lindas, ¿no? Me encantó. Pensaba en esto que decía Jess recién de bueno, ¿no? Del problema es el capitalismo, que sí, coincido completamente. Pero también un poco me pongo a pensar en aquellos que somos mapadres y tenemos en nuestras manos las nuevas generaciones. Y demostrar que no es el tema comprar, comprar y comprar. No sé, suele pasar de que se rompe algo y bueno, compramos otro nuevo. Se descosió un pantalón y bueno, compramos otro nuevo. Se despegaron las zapatillas y siempre como que la alternativa que por lo menos el mercado nos mete hasta por las narices es comprar algo nuevo. Entonces, está en nuestras manos enseñarles a esas nuevas generaciones de que no viene por ahí la cuestión. La cuestión viene por el recuperar, que eso todavía es funcional. Pegar una cocida, no sé, meterle mano al lavarropa para que pueda funcionar. No sé, un montón de cosas que se me vienen a la cabeza que yo soy un fanático de implementar. A mí me encanta agarrar algo roto y restaurarlo. Es como que me da un placer enorme. Y la otra vez me pasó algo muy loco con Sebe. Sebe, que compañerito que estuvo acá en la radio con nosotros. Se le había roto su campera. Se le había roto su campera porque, bueno, se apoyó por la estufa que estaba en la pieza y se arrugó la parte de la espalda. Y él viene bastante preocupado por lo que había pasado, pero me dice, no te preocupes, si vos lo vas a reparar, me dijo, ¿viste? Y yo dije como wow, está re bueno que haya venido preocupado, digamos, por lo que había sucedido, pero que su respuesta haya sido, vos lo podés restaurar, vos lo podés arreglar. Que no dijo, che, compremos otra. Y me parece que ahí está la responsabilidad de los mayores en enseñarle a las niñeces, a las nuevas generaciones, que el tema no es el consumo y compro y compro y compro, sino esas posibilidades de restaurar o inclusive los trueques, como lo estamos nombrando ahora. Nada, eso quería decir. Bueno, mencionaste a las niñeces, algo que ahora se me da como padre, toda la recirculación de la ropa. Porque ponele que ahora los bebés, tengo un bebé de 4 meses, me pasó también con mi primera hija, que la ropa la usó 1-2 veces Y después pasó a mi hermana, a mi prima, a, y así se fue recirculando toda esa ropa. Sí, sí. Y fue como, te voy guardando para el que viene, y te voy guardando, y así es así, no nos quedamos con casi nada de la ropa. Capaz, creo que la única ropa que guardé fue la ropa en la que nacieron. Alguna prendita que tiene algo sentimental. Tiene, ¿no?, un valor sentimental, pero después lo demás, todo eso fue como lo fuimos pasando de generación en generación. No es que agarrás y decís, che, qué ratón, no puede ser. No, es una ropa nueva. Bueno, esa ropa nueva que está bien, en buen estado. La que estaba muy mala, que decís, che, esta no va, bueno, esta, listo, esta no. Pero muchas de esas ropas sí se circularon y fue como, che, ¿te acordás de esta ropa que la usó? Y esa comunidad que tenemos los padres, madres, que lo vienen haciendo hace un montón de años, es muy linda. Bueno, vos dijiste recién, perdón, Jess, digo esto y doy el paso. No, esto que decía Jess, perdón, lo que decía Gus, de bueno, no es de rata. Esa concepción está muy, muy presente en el pueblo trabajador, ¿no? De que necesariamente el niño, la niña, la niñez tenga que tener algo nuevo. Que, che, no seas rata, ¿cómo va a empezar el colegio con una campera usada? ¿Cómo va a empezar las clases con unas zapatillas que están sanas, pero esa necesidad de comprar algo y que sea nuevo, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que romper. O sea, no es necesario que una prenda sea nueva para que esté buena, para que sea linda, para que sea cómoda, para que sea funcional. Y sin embargo, está muy presente en la clase trabajadora esa necesidad de que sea algo nuevo. No sé, llegan las fiestas, por ejemplo, fin de año, Navidad, y se junta la familia, y todos están preocupadísimos, o bueno, en gran parte de la población preocupadísimos, ¿por qué prenda voy a usar ese día? Salgo a recorrer las ferias, los stands, a ver dónde puedo comprar una camisa, dónde puedo comprar unos zapatos. Y eso es realmente, a mí me provoca mucha tristeza. Me provoca mucha tristeza eso, de la necesidad de consumir porque la sociedad así lo dice. No sé, yo en Navidad Año Nuevo estoy en pantalón corto, jota y en cuero, porque hace mucho calor igual, así que... Pero vieron cómo es eso, ¿no? De la necesidad de comprar y que... No vamos a estar en la casa de la tía Chola con una camisa usada. No, el nene no te va a ir al cumpleaños del amiguito con las zapatillas que son del mes pasado. ¿Viste? Y es un bajón. Y no pasa por ser rata o no ser rata. O sea... A veces sí podés comprarle algo, tenés ahí una monedita como para guardar lo que digo. No está mal de vez en cuando pegar algo nuevo, pero tampoco es indispensable en nuestra vida tener que comprar algo nuevo. A mí me encanta jugar mucho con las prendas y me encanta usar la máquina de coser y termino generando prendas que me gustan muchísimo más de las que están en un local, por ejemplo. Me gusta mucho eso y viene por ahí la cuestión. Coincido mucho con... A mí no me da tristeza, a mí me da como urticaria, ¿viste? Me da como esa cosa consumista de las fiestas y entiendo mucho esta situación. A mí me pasaba mucho con Tati, esto de, ay, no, que tengo que empezar la escuela con una cartuchera nueva, con esto nuevo, todo nuevo. Hasta que llegó un momento... porque el papá tenía mucho eso también incorporado, ¿no? Esto de la ropa, de nuevo, nuevo, nuevo, hasta que nada, se vio en una economía bastante complicada y fue como, bueno, los lápices que quedaron del año pasado no están tan mal y empezamos como medio así y es como, ¿cómo voy a comprar algo nuevo si ya tiene? Y lo que decías, esta cuestión de la funcionalidad, creo que eso es algo que no se tiene en cuenta, la funcionalidad de las cosas, porque es como una zapatilla vos la querés para caminar, para que no te duela el pie, para no pisar vidrio, o sea, para esa situación, o sea, que esté rota en un pedacito, no la hace menos funcional. Obviamente si tenés medio talón roto, obvio que no, ahí sí no es funcional, pero digo, el hecho de que la zapatilla sea cómoda y te puede, y puedas caminar, no cambia que tenga un rasguño, una manchita de lavandina. Me causa mucho cosa en la panza la gente que te dice, ay, no lo puedo usar más porque tiene una mancha de lavandina. Y es como, ¿qué? O sea, vos sos, no, yo estoy en un grupo de Facebook que es de, supuestamente son gente ciruja, ¿viste? Pero son los menos cirujas que existe, porque piden tipo, ay, me compré esta campera, la pagué $20,000 y me la manché ahí con una gotita de lavandina y no, ahora no la quiero usar más, por favor ayúdenme a ver cómo saco la mancha. Y es como, pero ¿qué tiene? O sea, es como, me da esa cosa, ¿viste? De, obviamente, ¿no? Que no vas a andar como un croto. O sí, podés también andar como un croto, ¿ves? Depende. Aguante los crotos. Arriba el escroto. Aguante el escroto. Pero digo, no sé, yo lo veo mucho, también yo participo en una olla popular. Y de repente nos llegan donaciones que posta, yo miro ropa, me he traído ropa de donación de la olla y no me da vergüenza, hablando de vergüenza, porque para mí la vergüenza va por otro lado. Y es ropa que te juro, les juro chicos, es ropa nueva, que vos ves que la usaron dos veces. Hace un mes íbamos con mi compañero caminando por acá a dos cuadras de casa y nos encontramos dos pares de zapatillas DC, esas que usan los skaters, que son carísimas, nuevas prácticamente. Las luqueó mi hija más grande, por suerte, porque le fueron justas, pero esas zapatillas deben valer como 50 lucas mínimo cada una. ¿No sabes que...? Vos sabés que mi sueño, Jess, es tener un vehículo de ir para Capital a cirugiar y poder traerme las cosas para acá, para el conurbano, y ahí repartirlas para quien le haga falta. La otra vez me encontré un carrito de bebé intacto, y lo tuve ahí en casa un tiempo y lo publiqué ahí a algunos amigos a ver quién lo necesitaba. Todos habían comprado, había llegado tarde al momento de ofrecerlo, digamos, pues ya habían comprado alguno por ahí. Y vos sabés que pasa justo por casa una parejita ahí con un bebé en los carritos esos, los paragüitas, ¿viste? Sí. Y sí, lo llamo al muchacho y le digo, che, ¿le hace falta un carrito? Y me dice, mirá, justo compramos este hace un par de días. Me dice, digo, no, porque tengo uno ahí, si los quieren se los paso. Pero no, ahora no tenemos un peso, qué sé yo. Le digo, no, te lo paso, te lo regalo. Y claro, como no podía creer esa concepción de decir, che, pero me lo estás regalando, no me lo vas a vender. Qué raro. Y yo le digo, no, tomá, si querés pasá y velo, si te gusta, llévalo. Claro, estaba a flama el carrito, ¿no? Y eso llena el alma, amigues. ¿Qué quieren que le diga? Encontrar algo que quizás a vos no te... A mí me encanta eso, yo soy muy ciruja, muy. Y me llevo cosas para casa sin que me hagan falta, pero después le busco el dueño, ¿viste? Le busco el novio o la novia. Como que, mira estos borseos. Que ella tenía el borseo bastante gastado. Che, te hace falta un borseo, tengo uno. Eso es hermoso, o sea, recuperar algo de la calle y dárselo al quien lo necesita es lo más lindo que hay. Eso marca la diferencia, porque hay mucha gente que junta por juntar, como, sí, me va a servir, lo tiene ahí guardado y tiene el fondo lleno de cosas que después se terminan arruinando, pues decís, che, lo podías haber regalado o vendido o acercado a alguien que lo necesitaba. Bueno, ahí marca la diferencia. Todo este momento de reciclado, momento de ciruja, viene de la noticia esa. Mira, tiro un dato más de la ropa que hay en el desierto de Atacama, que se puede ver desde el espacio. Imagínense lo grande que es esa cantidad de ropa que se está en desuso. 85% de la ropa, de los textiles que se producen, el 85% termina en basurales o son incendiados. Cada segundo se quema el equivalente de un camión lleno de ropa. Segundo, un camión, dos camiones, tres camiones, cuatro camiones. Mientras estoy diciendo esta boludez, se están quemando toda esa cantidad de camiones. Así que imagínense la importancia de agarrar y decir, che, bueno, está bien, no me sirve esta ropa, no la tengo ahí guardada, tampoco la tiro. Trato de buscarle a alguien que la necesite porque hay mucha gente que lo está necesitando. Y tampoco caer en esa de, pum, apareció algo nuevo, listo. Me encantaría tener todas las camisetas de fútbol, me encantaría, de verdad. Pero no, me contengo bastante y sé que hay personas que salió una camiseta, tukis, van, se compran, salió una camperita, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, y así van, incluso hasta en contra de su economía, porque no les da para agarrar y comprarse todas esas cosas, y se endeudan de una manera para tener la remera, la camperita, el pantalón, la zapatilla, todo eso. Y la verdad, bueno, hay una manera distinta de vivir. Hay una manera distinta de vivir y quiero aportar un poco a la historia con esto que decís, citando un poco de dónde viene la palabra croto, ¿no? Resulta ser que allá por 1920 el señor José Camilo Croto asume la gobernación de Buenos Aires. Bueno, y a partir del 1 de febrero de 1920 se proporcionaría a los obreros de la cosecha que carecían de medio de transporte los pasajes ferroviarios. Desde ahí empiezan a aparecer aquellos que los llamaban crotos, que eran los obreros que viajaban solo con un bolsito y en ese, bah, un bolsito, un morralcito, ¿no? Que tenían las cosas básicas para poder sobrevivir, que era una olla, una pavita con el mate y siempre llevaban, no sé, un poco de arroz o alguna especie para poder ir alimentándose. Y lo que mayormente era gente que o no tenía familias o que en el lugar donde estaban no podían proporcionarse los alimentos o las necesidades básicas. Entonces surge esto, que a partir de esta ley, digamos, que pone este loco Croto, José Croto, empiezan a viajar gratis en los trenes y había unos lugares que se llamaban, le habían puesto croteras, que eran como unas pequeñas casitas tipo cuchas de perro, de material, en donde el croto se podía pasar la noche, digamos, gratis, ¿no? Y la filosofía del croto era vivir con lo indispensable, con su bolsito, con el equipo de mate, una frazadita para poder acobijarse los días de frío y nada más. O sea, su vida se basaba en las cosas simples de la vida. Trabajaban en las cosechas, cuando se terminaban seguían viajando y eso, una vida anticonsumo total, porque solo compraban o truequeaban lo que necesitaban para seguir viviendo y viajando. Desde ese lugar nace la palabra croto, que hoy decirte, ah, sos un croto, pareciese que es como un insulto. Sí. Sin embargo, a mí si me decís croto, le digo, pues claro, mi ciela, claro que sí, alto croto. Y me encanta hacerlo, así arriba que nada. Arriba les crotes. Nada, quería hacer esa mención en esta partecita del programa recordando de dónde vienen los crotos y que sí, Jess, aguante los crotos. Tendríamos que hacer una columna onda espacio cultural, pero con cosas así, viste, como el otro día que de dónde nació el fuck you, hoy es de dónde viene la palabra croto. Me parece que está buena esa, teníamos que buscar una musiquita ahí como muy de sofisticada y decir porque la palabra croto viene de me encanta. Anotada la idea. Bueno, hoy está sí, no me equivoco, es hoy está la gratiferia. A partir de las 5 va a estar el ropero comunitario, el intercambio de libros, plantas, músicas, momento de lectura, todo esto en el Galpón Cultural en Aquino 525, esto es Claypole. Así que bien, quieren arrancar a tratar de no consumir tanto, bueno, acérquense al galpón y van a conseguir ropa, va a haber un ropero comunitario. Lleven lo que no van a usar, porque es verdad, revisen un toque el ropero. Hay cosas que no usás y decís, no la vas a usar. Posta. Reciclen. De verdad, me pasó, reciclé, tiré mucha ropa. No la tiré, sino que le encontré la pareja, como dijo Ale, le encontré personas que lo necesitaban, así que fue como, no lo voy a usar, la verdad que no lo voy a usar, así que bueno, que lo use otra persona y que lo reutilice. Vamos con un cachito de música, Ale, ¿qué tenemos? Bueno, el momento en que desapareció mi hijo, el momento más desgarrador de mi vida. 78 días posteriores hasta que vi. Muy buenos días, chicos, no, amigos de la prensa. ¡Vos no te acercaste! Tenemos el orgullo. ¡Vos! ¡Mamá igual que yo! ¡No me saques! ¡Eres un mundo libre! ¡Me quiero enfrentar! Bueno, chicos, amigos de los medios, tenemos el orgullo de tener hoy a Patricia Bullrich y a Luis Preti. Son nuestros precandidatos a presidente y vice de la nación. Wow, bueno, ahí lo que estábamos escuchando era parecía una conferencia de prensa donde Patricia Bullrich iba a estar mostrándose como candidata y aparece la madre de Santiago Maldonado. Patricia, Patricia, al principio pensaba que, bueno, me están alabando. Se sintió contenta la Bullrich, la Pato Bullrich. Hey, tengo a alguien que me está alabando. No, en realidad la escrachó en ese momento, le dijo, 6 años pasaron. 6 años pasaron de la desaparición y después muerte de Santiago Maldonado. Ya pasó, estamos en agosto. Todavía está muy presente eso y bueno, es para tenerlo en cuenta y para recordarlo porque esta persona se va a presentar en menos de 10 días para candidata a presidenta. Así que fíjense quién está ahí, la garipela de quién está ahí. Esto nos trajo Jess, lo trajiste vos, Jess, a esto. aparecen un montón de cosas así. Sí, eso fue en San Luis, quisieron hacer una conferencia de prensa al aire libre. Y la que, según tengo entendido, lo que están leyendo es una carta que escribió la mamá de Santiago Maldonado. La persona que habla ahí me parece que no es la mamá. Pero ahí, no se va a escuchar bien en el audio, pero te das cuenta cuando ves el video que el que la quiso presentar a Patricia Bullrich, al final del video le dice que son feministas estas. Le dicen en el final. Y después ellos, bueno, Patricia Bullrich se tuvo que ir, tuvo que cancelar la conferencia de prensa al aire libre, la escupieron, o sea, hubo un par de cosas ahí medio complicadas, y tuvo que hacer la conferencia de prensa en un bar. Se tuvo que ir y dijo que en 3 años que lleva yendo por todo el país nunca le había pasado algo de eso, y le echan la culpa a Rodríguez Saá. Que Rodríguez Saá fue el que orquestó toda esta situación. Nunca, bueno, nunca la culpa de ellos. Ellos nunca hicieron nada. No. Bueno, ya estamos llegando al final. Hoy dijimos, vamos a hacer un momentito de fútbol, porque bueno, ya Dami arrancó enojado con lo que pasó con Racing ayer. Ale también vino un poco triste por lo que le pasó a su amado y querido Claypole. Yo me pegué una siesta el otro día porque jugó otra vez la MLS, jugó el equipo de Messi y el Tata Martino. Y todo bien, hice todo un quilombo terrible para mirarlo por internet, porque tenés que pagar una aplicación que sale muy cara, entonces pasar de página en página, y digo, qué aburrida y mala que es la MLS. Lo único bueno que tiene es Messi y Busquets, pero el nivel de juego es muy malo. Yo creo que Claypole les hace partido tranquilamente a esos, porque el nivel sin Messi, obvio, o sea, todo bien, es muy mala, lo tienen a Messi, es lo mejor que tienen, pero te pegas una siesta, Ale, de verdad, no sé si lo viste en un partido. No, la verdad que no. La otra vez me dormí una siesta temprano sabiendo que las chicas de la selección argentina de fútbol femenino jugaban a las 4 de la mañana frente a una de las grandes potencias del mundial, digamos, que bueno, quedaron fuera, pero lo dejaron todo, y sí, me dormí una siestita para poder verlo a las 4 de la mañana, en punto empezó el partido, hicieron un partidazo, pero bueno, lamentablemente perdimos por 2 goles contra 0, un golazo de afuera del área, y después un penal que fue cobrado legal, nadie se va a quejar de eso, pero bueno, estuvo re bueno ver a las compas. Nunca vi un partido del Miami ese, pues la verdad no me llama, vos sabés que no me llama. No. Igual que cuando Messi jugaba en el Paris Saint Germain o alguno de eso, no me llamaba ver los partidos de Messi. Me gustaba verlo a Messi jugar cuando jugaba en la selección, digamos, pero después la Champions League y todas esas, no me llama. Sí, me llamó ayer para ver la Copa Argentina de Claypool versus Belgrano de Córdoba, que bueno, también lamentablemente perdió 1-0 y quedamos fuera de la Copa. Pero bueno, ¿sabes que tengo un dato? Claypool fue el único equipo del ascenso que llegó a estas instancias de la Copa Argentina, cosa que ningún otro equipo había podido lograr. Así que mi felicitaciones a todo el plantel del Club Atlético Claypool por haber participado y representado este amado y querido barrio ahí en el fútbol profesional. Qué lindo, qué lindo. Esos partidos están buenos. Por eso digo, la diferencia... Yo te digo, juega un Claypool, un Defensa y Justicia, un Argentino contra algún equipo de la MLS, le comen las piernas. Porque no corren, no corren, de verdad, no corren, caminan. Y no tienen potrero, no tienen potrero como acá. Bueno, mencionaste Claypool y Defensa, zona sur, papá. Olvídate, San Martín de Bursaco. San Martín de Bursaco está prácticamente a un paso de ascender a la B. A la B, sí. Recordemos que este campeonato de la primera C, los primeros tres que se posicionan en los primeros tres puestos ascienden directamente al Nacional B. Y después queda un reducido con el del cuarto al noveno puesto, creo. De ahí se juega un reducido para que haya un cuarto equipo que ascienda a la B. San Martín de Bursaco tiene 58 puntos, faltando 7 fechas para que cierre el campeonato, y le lleva como unos 12 puntos al segundo y al tercero. O sea que prácticamente el Sanma, más allá de que sea de Claypool, mis felicitaciones por el campeonato que hicieron, y que prácticamente es un hecho de que el Sama va a terminar en la B, a menos que pase una catástrofe. Y esto lo pone interesante también porque recordemos que Braunda Drogué también está en la B y se vuelve un poco a jugar el clásico, ¿no? Porque hay un clásico. Los hinchas de Sama dicen, tenemos dos clásicos. Uno es Claypool y el otro es Brown. Claypool también decía, pero nunca jugó con Brown porque nunca llegamos a la categoría de Brown. Entonces imagínense que si ascienden estos equipos sería un torneo hermoso, hermoso. Imagínense la alegría para el pueblo tambero, para el pueblo bursaquero, para el pueblo del tricolor, poder ir a ver a jugar sus equipos contra esos equipos tan cercanos, ¿no? A Drogué, Bursaco, Claypool, Varela, o sea, estamos a pleno. Qué lindo, que estaría buenísimo. Yo iría más por Claypool, por Defensa. El tricolor no me gusta. La isla de Drogué, le tengo un cierto rechazo, pero bueno, me encanta que Zona Sur esté ahí jugando al fútbol. Y te digo, cualquiera de estos equipos le come las piernas a lo de la MLS porque no corren, caminan y miran como Messi mete golazos. Y con este pequeño informecito de fútbol nos vamos despidiendo. Hoy es viernes. Se supone que mañana cobramos, hoy a la noche cobramos, no sé. Yo te oiga, mira. Mañana de cobrar, no veo más ya ahora que ya. Ya estamos ahí, cerquita. Jess, ¿vos qué decís? Que sea hoy, por favor. Que sea hoy porque es viernes y bueno, y ya se siente en el cuerpo y en nuestros bolsillos también. Así que con esto nos vamos despidiendo. Esto fue Así es la Vida por la Radio Las Cabas. Gracias por estar del otro lado. Gracias, amigues. Nos despedimos, nos escuchamos el próximo viernes. Nos vamos a despedir recordando al brujo, al compañero anarquista asesinado por el Estado Burlis y Gendarmería. Este tema, canción a Santiago Maldonado. empezar, le crees a los medios y flotar. Tal vez al morir tendrá donde caer, por Santiago ceniza en el mar. Tal vez un amigo que nunca conociste, o tal vez es un hijo que dejaste de amar. Santiago, ¿dónde está? Te pregunto al pasar, las sirenas no dejan brillar. Santiago, ¿dónde está? Sueño tal vez, defendiendo la tierra de usar. Tal vez al morir tendrá donde caer, hoy Santiago se pisa en el mar. Tal vez un amigo que nunca conociste, que nunca